vuelves a mi lado sin preguntarme si te sigo amando. Siempre apareces cuando estoy tratando de enamorarme de unos nuevos labios. ¿Con qué derecho vuelves sin llamarme? ¿Con qué derecho tienes aún mis llaves? Imagínate que estoy en otros brazos, olvidando que estuve enamorado. ¿Con qué derecho vuelves a intentarlo? ¿Con qué derecho nadie te ha llamado? ¿Qué quieres de mí? Busca en otro lado. ¿De qué forma te estás equivocando? Te he querido hace tanto tiempo que no recuerdo cómo son tus besos. ¿Con qué derecho tú vuelves ahora? Nadie te quiere ya, ya no estás de moda. Por favor, déjame ser feliz, pues no vives ni dejas vivir. ¿Con qué derecho vuelves sin llamarme? ¿Con qué derecho tienes aún mis llaves? Imagínate que estoy en otros brazos, olvidando que estuve enamorado. Estás equivocado.